estás haciendo? Discutiendo de noche y de día. Yo sé bien que esto no es nada bueno, pues los reproches asedian nuestras vidas. Tú lo sabes. Quiero, y yo sé que me quieres todavía. Lo que yo sienta lo digo sin intriga, calmadamente, sin gritos ni alegatos, suavemente, sin ofensas, sin insidias, decentemente, como seres humanos. Fácilmente se comprenden en la vida. Es bien que yo sufro en silencio al ver lágrimas en tus lindas pupilas. Yo sé bien que tú haces el esfuerzo para alegrar mis pobres tristes cuitas. Si es verdad que nos queremos, de la mano continuemos nuestras vidas. Lo que yo sienta lo digo sin intrigas, calmadamente, sin gritos ni alegatos, suavemente.